mente, relájate y déjate llevar. Caleidoscopio Radio Unicaribe Cancún. Un caleidoscopio de millones de colores y sonidos. ¡Comenzamos! Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Caleidoscopio. Estamos cumpliendo ya 7 programas. Es la emisión número 7 y bueno, el número cabalístico, el 7. Ojalá que nos augure muchos programas más. Y bueno, tenemos hoy invitados realmente de lujo. Vamos a estar con Alex Otaola, guitarrista de Santa Sabina, uno de los grupos, me parece, más emblemáticos de la escena del rock mexicano de finales del siglo XX y principios de este siglo que inicia. Y bueno, tenemos en la línea, vía telefónica, a Alex. Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes por allá? Excelente, muchas gracias. Con un poco de lluvia acá en Cancún, no todos los días son soleados, pero muy bien, disfrutando el clima tranquilo. ¿Allá cómo están en el DF? Excelente, qué bien. Alex, pues de verdad muchísimas gracias por concedernos este tiempo. De verdad, estás hablando con uno, con un fan de hace más de 20 años. No, pues qué chido. Al contrario, qué gusto que sigan, que siga viva la música. Muchas gracias, gracias. Y bueno, pues el tema de hoy, te explico rápidamente cómo es que seleccionamos los temas. Yo usualmente me voy a checar las efemérides de cada día, las efemérides culturales, selecciono una y a partir de esa construyo el programa. En este caso seleccioné una más o menos a modo, porque yo ya tenía el tema eran los festivales de música. Y bueno, la efeméride es una efeméride tal vez un poco triste, pero vale la pena recordar. En el festival Woodstock tocó una banda llamada 10 Years After. Y exactamente, Alvin Lee, guitarrista y vocalista de esa banda, falleció lamentablemente el año pasado, exactamente hace un año hoy. Entonces estamos recordando aquí a Alvin Lee, a su banda, 10 Years After, y bueno, al que me parece a mí que es el festival de música por excelencia, Woodstock. Llegamos entonces, ese es el tema del programa, es los festivales de música, y la pregunta que quisiera hacerte, Alex, contéstala como tú quieras. La pregunta sería, ¿qué es un festival de música para ti? Bueno, evidentemente, o sea, si nos vamos por el lado técnico, es un evento en el que tocan, no sé, más de 4 bandas, y no hay como mucho límite de tiempo, sino que puede abarcar todo el día. Digamos, un festival como tal, pues es una reunión de grupos, ¿no? Así, y es algo de más dimensiones más grandes que un toquín, en el que de todos modos puede haber 2 o 3 bandas. Pero con respecto a los primeros del día, alguien hizo los primeros guitarristas, así que me impactó. O sea, porque yo, por ejemplo, cuando era chavo en la primaria, que era cuando se empezaba a descubrir grupos y música y la lira de guitarristas y así, pues lo primero que me gustó fue pues Led Zeppelin y Pink Floyd, ¿no? Entonces, claro. Pero de alguna manera como que Alvin Lee siempre se sentía que iba a así 100 kilómetros más rápidos que cualquiera, ¿no? Y wow, tocaba sumamente bluesero y tocaba increíble y cantaba chingón, y los discos de Tanger Staff eran buenísimos. Así se me hacían como un punto medio entre lo psicodélico de Pink Floyd viejito y los rockers así de Led Zeppelin. Cierto. Entonces, pues qué chido que estamos hablando un día y recordando a Alvin Lee. Excelente, excelente. Bueno, y entonces, siguiendo con el tema de los festivales musicales, la siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante un festival musical? ¿Por qué son importantes? Pues bien, o sea, si lo llevamos nada más al terreno económico, pues evidentemente es mucho más grande la convocatoria. Entre más grupos empieza a juntar, se vuelve más exponencial la cantidad de gente que puede ir, ¿no? Entonces, pues por ese lado, pues le conviene económicamente a todos, ¿no? Por otro lado, yo siento que lo ideal es cuando los festivales, por un lado, programan cosas del lugar, o sea, que no se vuelva un festival o una reunión donde llega gente de fuera a tocar, o sea, tiene que haber como algún contacto con el entorno, ¿no? Y a mí personalmente me gustan más los festivales donde hay como distintos grupos, no los que son temáticos, o sea, como que si es un festival de una sola cosa, un solo género, tiene que ser un estilo o algo que me guste mucho, que esté dispuesto a ver claro. Eso todo el tiempo, porque a mí pues, en realidad lo que más me gusta en la música es como la diversidad, y es lo que yo busco en lo que toco y en los proyectos en los que estoy, así como que pues, siempre buscar lugares nuevos, ¿no? Pero entonces un festival que es de una sola cosa, pues esos no me tienen a interesar mucho, como que me gusta más los que son pues una oportunidad para estar expuesto a distintos tipos de grupos y de músicas y de propuestas y de estilos. Así. Eso, por supuesto. Eso me da muchísimo gusto y ojalá sigan haciendo muchos. Por supuesto. Alex, quisiera hacerte un comentario que es una opinión, a veces la gente dice una opinión muy personal y yo no creo que haya otro tipo de opiniones, es una opinión muy personal y es, a mí me parece que en México ha habido un declive en los años a partir del, digamos, 2000, después de los 90s, en cuanto a las principales bandas que suenan en el rock mexicano. Es una opinión simplemente mía. Pero me parece que, por ejemplo, cosas como, no quisiera ofender a nadie, pero Moderato, me parece que Moderato es una banda compuesta por excelentes músicos que hicieron algo que al principio fue una buena broma, pero la llevaron demasiado lejos y... En mi opinión, ellos podrían estar haciendo algo muchísimo, bueno, y de hecho, por cada quien por su lado, está haciendo cosas mucho más interesantes, y sin embargo, parece ser que a la gente le gusta más Moderato que lo que ellos hacen. Pues digo, o sea, a mí de todos modos, o sea, todo el tiempo estoy encontrando cosas que me gustan, que eso es como lo más importante. Claro. Como que buscar los puntos musicales que te sorprenden, ¿no? O sea, porque pues lugares comunes o lugares que no son chidos o que no te gustan o que no te traen, pues siempre va a haber, ¿no? Pero pues lo que yo siento es que luego pues, la música que se hace como, o haz de cuenta, siguiendo modas específicas o tratando de hacerse como a la ligera, como si fuera alguna especie como de chiste o algo así, ¿sí? Es música que envejece muy rápido y que después si te acuerdas de eso es porque pues te acuerdas como con pena de que te gustaba, ¿no? O porque era algo que ya no ya corresponde a tal época que pues ya no te pertenece a la moda de hace no sé cuántos años, ¿no? Entonces yo sospecho que la música que se hace de manera auténtica, ¿no? Ahora sí que en el estilo que sea, yo sospecho que esa es la que vive, ¿no? Y al final pues la gente la sigue escuchando y descubriendo y cada generación que escucha por primera vez a Ten Years After o a David Gilmour, que también es su cumpleaños hoy o algo así. Wow, no sabía. En cada generación hay alguien que descubre eso por primera vez y se le deshace el cerebro, ¿no? Y esa es la música que sobrevive y se vuelve pues inmortal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Alex, y quisiera también contarte una pequeña anécdota, y bueno, justo como nos contaste de cuando oías en la primaria música, pues yo en la prepa tenía un pequeño grupo musical, tocábamos en fiestas de cumpleaños de nuestros compañeros, y en una fiesta que fue especialmente multitudinaria, porque muchas eran así con muy poquita gente, y en esta estaba atestado de gente, de repente el bajo dejó de funcionar. Y bueno, pues ya muy tristes empezamos a guardar los instrumentos cuando de repente yo tocaba la batería en ese entonces, cuando estaba subiendo la batería a una camioneta, se escucha el bajo. No solamente habían arreglado el bajo, sino que además lo estaban tocando, pero excepcionalmente. Y entonces nos acercamos y resulta que estaban ahí con nosotros tres miembros de Santa Sabina, entre ellos tú. Y ¿esto fue en Hermosillo? En Hermosillo, Sonora, exacto. Yo no, pues claro. Ah, pues mira, yo nunca pensé que te acordarías. No, sí lo recuerdo perfecto, que además llegamos y nos pusimos a tocar y todo, no sé por qué motivo, como que después de tocar, como que buscando algún tipo de after o reventón. Exacto. Con esa fiesta, y entonces nos habían prometido que iba a haber instrumentos y nosotros queríamos seguir tocando, entonces era así como que, no hombre, pues como que no funciona, ¿no? Y ya los conectamos y nos pusimos a tocar. Sí, como... Bueno, nos hiciste la noche, y no solo la noche, sino yo creo que todo el año a muchas personas ahí. Recuerdo que la fiesta era, había un torneo de básquetbol ese fin de semana en mi preparatoria y por eso es que había muchísima gente. Y lo que la versión que nos llegó a nosotros es que ustedes habían tocado y después habían ido a una estación de radio, justo como estamos ahora en una estación de radio, y ahí alguien del grupo había dicho, bueno, pues inviten a alguna fiesta o algo así. Y alguien, no sabemos quién, llamó y dijo, bueno, pues hay fiesta en tal parte, en la colonia Racket Club. Bueno, pues creo que así fue como dieron con nosotros y gracias a eso, desde entonces puedo presumir que yo le abrí alguna vez a Santa Sabina. Tal cual, sí, es muy probable que haya sido así como lo describes, porque pues luego uno se pone muy creativo para poder encontrar un reventón cuando está a esas horas de la noche muy prendido. Wow, ok. Oye, pues en serio, es una sorpresa que tú lo recuerdes. No, con muchísimo gusto. Oye, y bueno, ya aprovechando, me dijiste que tienes ensayo pronto, te agradezco muchísimo tu tiempo, en serio, sabes que tienes aquí los micrófonos abiertos cuando gustes, y por último, nada más quería aprovechar para hacer una petición, pedirte un favor medio egoístamente. A ver, uno de mis grupos favoritos actuales mexicanos se llama Los Músicos de José, y estoy bastante seguro que has de llevar buena relación con ellos. Oye, pues me encantaría, si fuera posible, tener oportunidad de entrevistarlos, justo como te estoy entrevistando. Yo le paso el dato y todo eso. Buenísimo. No, seguro. Buenísimo. Además, yo aprovecho para invitar a toda la banda por allá a que, pues, los que tengan algún dispositivo, teléfono, tablet o lo que sea, en el que puedan usar aplicaciones, descarguen una que se llama Infinito, porque es un disco que edité el año pasado junto con Yaira Noriega, que es la mejor cantante de jazz de México. Sí. Y decidimos volverlo aplicación porque ahí el disco se ha sido un rompecabezas, que nunca es el mismo disco dos veces. Y es una aplicación gratuita que pues invitamos a todos los que por allá estén escuchando y les dé curiosidad de esto de un disco infinito que nunca es el mismo. Entren a la tienda de aplicaciones del sistema operativo que ustedes usen, y ahí descarguen Infinito y van a ver qué viaje. Excelente, sí, había escuchado ya de esto yo y te soy sincero, no lo he bajado todavía, pero lo voy a hacer. Y perfecto. Esto me recuerda a una exposición que alguna vez vi en el Museo Nahuacalli, allá en el DF, de Brian Eno. No sé si tú la pudiste ver. Es una extensión como de esa idea de que tienes ciertos elementos base y los puedes presentar como si fuera un caleidoscopio. Exactamente. Exactamente, pues perfectamente acorde con el nombre de nuestro programa, un caleidoscopio. Pues Alex, te agradezco en serio muchísimo. Eres bienvenido acá en Cancún y en la Universidad del Caribe cuando gustes. Y bueno, espero que podamos seguir en contacto. Perfecto, no, muchísimas gracias, ahí estamos. Estaría chido a través de la universidad tratar de organizar un toquín allá o algo. Sería excelente. Yo trabajo de profesor en la universidad, soy un profesor aburrido de filosofía, pero de repente me destrampo y me vengo aquí a la cabina de radio. Y bueno, sería excelente si pudiéramos organizar de parte de la estación de radio un concierto contigo y con quien tú quisieras invitar. Perfecto, así quedamos entonces. Perfecto, pues muchas gracias, un abrazo. Gracias, salud por ahí entonces. Perdón, entonces, Infinito, ¿nos puedes decir cómo lo encontramos? Así, tal cual, ponen eso en el buscador y así le sale. Infinito, Alex Otaola, búsquenlo en Google. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, seguimos en contacto. Y entonces vamos al primer corte musical, y el primer corte musical, muy, muy, muy acorde con la entrevista, va a ser de Santa Sabina. Es una de mis canciones favoritas, se titula La Garra, y es, me parece, un excelente trabajo musical, especialmente tuyo, Alex. No, ya había chance de echar unas buenas líneas, todo muy explosivo. Muchas gracias. Alex, un abrazo y escuchamos a Santa Sabina con La Garra. Ocultar es la mancha del pecado que no quieres confesar. Estamos viendo caer, no sabes cómo parar. La vergüenza hace lo suyo, es tu rostro en el cristal, y el vil arrepentimiento no basta para sanar. Estamos viendo, se ve. oscuridad tiene una garra en mi alma. Puedo dejar de existir. En su boca es la sed del infinito, es la ausencia, es el deseo, la ansiedad de ser inmortal. Solo tu carne mortal, has perdido tu reflejo, te queda la soledad. Caleidoscopio, un espacio para la música, el entretenimiento y un poco de filosofía. No está en Grie, está en Radio Unicaribe, Cancún. Volvemos. Baby, please don't go. Baby, please don't go. ¿Tienes ganas de una radio diferente? Escucha Radio Unicaribe. Spanish Pop Time, el único programa universitario donde te traemos un pedacito cultural de cada país. Are you in the mood for a different type of radio? Listen to Radio Unicaribe, Spanglish Pop Time. The only university program to bring you a little bit of culture from every country. Escúchanos todos los miércoles a las 5:30 de la tarde por Radio Unicaribe con Bere Corona y Rosy Owen. Radio Unicaribe promueve los valores para una mejor sociedad. ¿Se oye bien? Check, check, check. 1, 2, 3. Mi nombre es Jessie Leiro, investigadora de... One more time. 1, 2, 3. Check, check. De este observatorio, realizado con información disponible en el Sistema Nacional de Información en Salud, SINAIS, muestra que el porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas en el estado de Quintana Roo es del 9.3%, ubicándolo por encima de la media nacional del 8%. Como consecuencia de este fenómeno, ocurre el aumento de la deserción escolar en las adolescentes y la sobrecarga de la atención que brindan los servicios de salud en el estado. Los comentarios vertidos a través de la frecuencia de Radio Unicaribe son responsabilidad de sus autores. Radio Unicaribe se deslinda de dichos contenidos. Lo importante de estar siempre conectado es estar siempre en sintonía con Radio Caribe. Encuéntranos en radio.ucaribe.edu.mx. Una producción de Radio Nederland transmite Radio Unicaribe. Se hace camino al andar. Con la actuación de Juliana Rincón, Rubén Palura, Ana Clara Carranza, Madeleine Martínez, entre otros. Se hace camino al andar. La nueva radionovela de Radio Unicaribe. Próximamente. Regresamos con esta séptima emisión de Caleidoscopio Radio Unicaribe. Y bueno, vamos a tener algo de material exclusivo que obtuvimos para el programa el fin de semana pasado en el Festival de Música de Puerto Morelos. Es la novena edición de este festival. Fue un festival que la verdad estuvo padrísimo. Me divertí un montón, conocí un montón de bandas, tuve oportunidad de entrevistar a gente muy interesante. Y bueno, entre ellos... entrevisté al director artístico del Festival de Música de Puerto Morelos, él es Jorge Zamora, y estuvimos con Jorge y grabamos una pequeña entrevista que ahora les vamos a presentar. Básicamente le pregunté a Jorge cómo había sido organizar ese festival, y aquí está lo que nos contestó. Vamos con el audio. Ok, estamos hoy Jorge Zamora, coordinador artístico del festival, el noveno Festival de Música de Puerto Morelos. Estamos en el ombligo del universo, que quiere decir Puerto Morelos. Muy bien, ¿y qué estamos viendo aquí? Pues estamos presenciando el noveno festival, por fin llegó el noveno festival. Esto empezó como una propuesta de entre músicos que vivimos aquí, llamamos este lugar, llamamos el arte, la cultura. Y en el 2006 se nos ocurrió juntarnos para hacer aquí en el kiosco una verbena musical. Y sucedió que pues todos se prendieron, todos estuvieron muy contentos y decidimos que el próximo año, en el 2007, hacer el segundo. Y luego el tercero, y así ha sido sucediendo hasta que hace 4 años hicimos ya un escenario allá y dejamos el kiosco. Y en este noveno festival decidimos retomar el origen, que es el kiosco, y hacer un gran support, un gran stage en ese lado de la cancha. Entonces así podemos alternar con bandas más grandes, con un buen sonido de audio, y en ese lado, y hacer más cosas de performance y situaciones más cantautores y duetos. Y retomando un poco el origen. ¿Es difícil organizar un evento de este tipo? Sí, es complejo, pero bueno, en el caso de nosotros, que bueno, yo soy músico y llevo muchos años también organizando eventos con mi banda, pues siendo como un poco el manager, y Manuel del Valle también haciendo otras cosas de producción, pues se nos hizo más sencillo, porque aparte tienes todo el apoyo del pueblo. La Casa de la Cultura es la que originó todo esto. La Casa de la Cultura de Puerto Morelos es una ACE, asociación civil, no tiene nada que ver con el gobierno. Todo esto es dado a donaciones, no hay ningún patrocinio grande, ni mucho menos. Entonces todo esto es del bote que recaudamos, de las camisetas que se venden, de los grupos, de las bandas, de los artistas que se ofrecen. Y así es como se está logrando este festival. ¿Hay algún apoyo del gobierno o es más bien un obstáculo que hay que vencer? El gobierno, en este caso la alcaldía de Puerto Morelos, nos ofrece los permisos, nos da las facilidades para poder hacer el festival. Entonces es... Continuamos entonces, tenemos aquí en cabina otro invitado especial, se trata del profesor Enrique Velasco, también periodista y locutor. Es un honor tenerte aquí, Enrique. Muchas gracias, Roberto. La pregunta está interesantísima. ¿Qué es un festival de música? Como lo platicábamos, lo decías tú claramente, parece muy fácil decir lo que es un festival de música. Incluso Alex Otaola lo dijo, más de 4 grupos, ya tenemos un festival de música en un mismo lugar, un mismo día. Pero un festival de música puede ser eso desde un punto de vista muy, muy light, como el punto de vista de Televisa. Me agarro a mis músicos, los pongo en el Zócalo y ya tengo un festival de música. Eso no es un festival de música. Claro, hay algo de magia involucrada también, y eso no es difícil de conseguir, ¿cierto? Y de otro tipo de mensaje. Por es supuesto. Decir, hay sí, festivales algo... de música que quieren decir otras exacto, cosas. Exacto, exacto. Bueno, y también para ayudarnos a contestar esta pregunta, ¿qué es un festival de música? Tenemos también vía telefónica a un invitado, se trata de Mike Rhythm. Mike es DJ originario de Estados Unidos, de Detroit, Michigan. pero él reside en Puerto Morelos y formó parte de este festival de música en Puerto Morelos el fin de semana pasado. Vamos a conducir la entrevista en inglés. Mike, are you there? Thank you, Mike. So let me ask you this question, which seems to be very simple, but it might not be. What is a music festival? Well, you know, the best festivals in the world are international musicians and artists from all over the world that really come together and unite for one common cause. And you know, the best festivals that I've been part of and have been to, there's been all types of music. And, you know, you see someone that might like one type of music, but they're there for one band, but they listen to another band that they might not get to listen to normally. And so you're bringing people together and having them experience new types of music. And I think that's what it's all about. Of course. I totally agree. I think that music is something very spiritual, and that these gatherings sometimes could be seen as a mess, but sometimes they are, but sometimes what you get is an organized mess, and so for example Woodstock would be one of my favorite examples. But also, you were saying about a common cause. There's also this other music festival, which is probably also one of my favorites too, which is the Concert for Bangladesh, organized by George Harrison. Yes, I think that's very important as well as artists and musicians that, you know, we're given the opportunity to be in this position to really take that seriously and to organize events and concerts and festivals that promote something for the rest of humanity, you know, to help out your brother and your sister. And I think that's really, you know, it's always good to have a good time and to enjoy yourself, but as well, you can do both. You can enjoy yourself and give back to the community as well. And I think that really happened with the festival here in Puerto Morelos over the weekend. I think it was a very, very good thing. Totally agree. So could you tell us a bit about your activities over there in Puerto Morelos? Right now, I'm playing at a new lounge here that opened up here in Puerto. It's called La Serena. And it's here in downtown Puerto Morelos. You can look it up on Facebook. It's La Serena PM. Okay. Facebook. And it's a really nice lounge. It's a great place to come, have a drink. But later on in the night, we turn the music up and, you know, we look to have a little more high energy. Also, I'm working on several other side projects that are in the works. You can check out my Facebook page, which is Prince Rhythm at Facebook. I have some free mixes there for download, and also with my upcoming events and concerts. Great. Just let me say that in Spanish, just in case someone is listening who doesn't speak English. Okay. Mike Rhythm tiene su página de Facebook. Es Prince Rhythm. Lo voy a deletrear, es PRINCERIWDIM, Prince Rhythm, y ahí tiene música disponible para descarga. El trabajo que él está haciendo se puede escuchar ahí, y bueno, él nos invita también a Puerto Morelos, especialmente a este lugar, Las Arenas, en donde a veces presenta su música. Mike. Este viernes, si quieren venir, voy a tocar el viernes a La Serena como DJ, con un banda, se llama Turco, que es un banda de funk, jazz, soul, muy muy buen banda, y pues yo voy a estar ahí toda la noche también, y pues ya te invito a venir y pues digo muchas bendiciones a todos. Excelente. Muchas gracias, Mike. Un gustazo conocerte allá en Puerto Morelos. Espero estar muy pronto de vuelta por allá. Ojalá este viernes te busco por ahí. Y bueno, sabes que eres bienvenido aquí en Caleidoscopio y en la Universidad del Caribe cuando gustes. Tienes los micrófonos abiertos. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Bueno, Enrique, pues, ¿qué te parece? Parece que vamos bien tratando de desentrañar exactamente qué es un festival de música. ¿Tú qué opinas? Sí, he tenido la suerte de asistir a varios festivales de música masivos, en donde, en efecto, concurren muchos grupos y en donde también concurren miles y miles de personas. Y me ha tocado estar de los dos lados, como asistente, como público y también trabajando detrás en la organización o en la difusión en algunas emisoras de radio. Y lo que sucede en estos conciertos multitudinarios, más allá de la música, es algo muy interesante, es una propuesta social. Es el que la gente salga a una calle, a un estadio, a una plaza de toros, a algún lugar en donde se pueden reunir muchas, muchas personas, ir a ver bandas, ir a escucharlas, ir con los amigos, ir a gritar, ir a expresarse, eso es muy importante. A conectarse, es como cuando éramos niños y salíamos a la calle a jugar, tomábamos la calle, o ya es peligroso, o ya las mamás sufren, o ya hay robachicos, en serio, de veras. Entonces ya no está tan fácil tomar la calle. Bueno, cierto, pero por otro lado también están los festivales que se organizan en Puerto Morelos. El fin de semana pasado, a las 5:30 de la mañana, estábamos todavía en un show, algo que llaman Varieté, padrísimo, y que fue exactamente en medio de la calle, es decir, la calle estaba tomada, no había paso vehicular, y bueno, nos la pasamos divertidísimos hasta que amaneció prácticamente. Entonces, ¿es posible tomar la calle? Sí, es posible, incluso podemos hacerlo legalmente a veces, y entonces, pues es cuestión de organizarnos. A mí me gusta mucho este lugar en el DF que se llama Multiforo Alicia, es justamente un lugar de conciertos, y ahí prácticamente su lema es hay que organizarnos, y bueno, creo que lo adopto yo también, hay que organizarnos. Y te comento que este fin de semana, el sábado, lamentablemente, tenemos aquí en Cancún un evento de corrida de toros. Digo lamentablemente porque me parece que ya era hora de que fuéramos dejando esas costumbres. Pero lo que sí tenemos de bueno ese mismo día es un evento de protesta en contra de la corrida de toros, un evento respetuoso donde no pensamos violar ninguna ley. Sin embargo, sí pensamos levantar la voz y decir no estamos de acuerdo, y creo, tú me corregirás, creo que la Plaza de Toros sería así algo fenomenal convertirla en un lugar de conciertos, un lugar exclusivo para conciertos. Sería espléndido porque sencillamente la acústica es muy buena en una Plaza de Toros porque las gradas van hacia arriba del escenario, que es abajo, hacia arriba. Entonces la música, la expansión de las ondas sonoras recorren de muy buena manera hacia arriba. Antena, ¿no? Es casi una parábola. Sí, la acústica es espléndida en una Plaza Buenísimo. De Toros. Pues creo que ahí nos podría quedar el reto de organizar un festival musical en la Plaza de Toros cuando deje de ser Plaza de Toros. Bueno, estamos listos entonces para el segundo corte musical. El segundo corte musical se trata de uno de, en mi opinión, los mejores guitarristas de todos los tiempos. Se trata de Jimi Hendrix, él en Woodstock interpretando el himno nacional de su país, The Star Spangled Banner. Por supuesto, interpretándolo en un tono, me parece, casi irónico o incluso más bien de protesta. Mientras escuchamos las notas del himno, podemos escuchar también las bombas cayendo en Vietnam. a través de la guitarra y de la batería es algo espeluznante, incluso cuando, en la parte que dice, en la parte que dice y las bombas explotan en el aire, casi al final del himno estadounidense, oímos una sirena, de estas sirenas que hemos visto en películas así militares, que Jimi Hendrix hace con su guitarra, y bueno, todo esto más bien en protesta de lo que su gobierno en ese momento estaba haciendo. Bueno, vamos con el corte musical. Se trata de Jimi Hendrix con Star Spangled Banner en Woodstock. Más? 1, 2, 3, probando. Ok, perfecto, perfecto. Ahí está, perfecto. Oye, me está avisando mi celular, no lo... Caleidoscopio, un espacio para la música, el entretenimiento y un poco de filosofía. No está en griego, está en Radio Unicaribe, Cancún. Volvemos. Baby, please don't go. Comunidad universitaria y público en general. La Universidad del Caribe te invita a apreciar la proyección del Cineclub Cultural. Acompáñanos todos los jueves a las 20 horas. Tiempos modernos, Charles Chaplin, jueves 6 de marzo. Invictus, Nelson Mandela, jueves 13 de marzo. Elizabeth, Reina Isabel I de Inglaterra, jueves 20 de marzo. La Dama de Hierro, Margaret Thatcher, jueves 27 de marzo. ¡Te esperamos! En la casa, el taller y en la oficina, tenga usted un acceso Wi-Fi banda ancha, red inalámbrica o inalámbrica para conectarse y escuchar Radio Unicaribe. ¡Ah, qué buena sintonía! Despierten al hámster y paren la oreja. Aquí viene la cápsula de conocimiento. ¿Pueden las zonas arqueológicas ayudar a combatir el Alzheimer que aqueja a muchos? Si en tu computadora solo suena la mejor música, revisa tu explorador. Seguramente están en la página de Unicaribe. Radio Unicaribe. Sintonízanos en radio.ucaribe.edu.mx. Continuamos con esta séptima emisión de Caleidoscopio Unicaribe. Tenemos todavía de invitado aquí en cabina a Enrique. Y ahora también vía telefónica tenemos a Gregorio Covarrubias, también conocido como Antonio Chávez. Él es, en mi opinión, experto en conciertos y festivales. Además de que nos une una bonita relación familiar y bueno, es uno de mis primos más queridos. Pues además de eso, Toño, pues yo algún tiempo estuve viviendo en su recámara y siempre me impresionaba la cantidad de boletos de Ticketmaster y de otras compañías que tenía ahí, de todos los conciertos, y más bien supongo que no todos, una fracción de los conciertos a los que había asistido. Todas las mañanas mientras me cambiaba estaba pensando cómo hubiera sido ir a ver a Garbage y Placebo y todos los Vive Latino que me he perdido. Y bueno, tenemos entonces vía telefónica desde el DF aquí a Toño. Toño, ¿estás ahí? ¿Te escucha, Toño? Sí, hola, buenas tardes. Muy bien, pues te hago la pregunta que le he hecho a cada uno de mis invitados. ¿Qué es un festival de música para ti? O sea, para mí un festival de música es una experiencia que te permite disfrutar, ya sea con los amigos, con tu pareja o con la banda que estás ahí, de todas las bandas musicales y de aprender o descubrir sobre todo nuevas bandas que generalmente un festival vas porque te gusta el headliner, ¿no? O al menos son los más conocidos, ¿cierto? No, pero lo divertido, lo que a mí más me gusta de un festival es la parte de cómo la pasas con toda la banda y con toda la gente que está ahí, que es como de muchos grupos, ¿cierto? El descubrir a una banda nueva, ¿no? Una banda que no conocías y que te tocó de repente, ¿por qué ibas pasando? ¿Por qué no te quieres mover? Porque la banda que sigue ahí la están esperando. Y te toca descubrir una banda nueva y después de eso, después del concierto, después de toda la fiesta, el otro día llegas a buscar esa banda, ¿no? De que no sabías que existía y que claro, te cantó en vivo y conocer toda su discografía y clavarte otra vez y después te volverte fan de una banda nueva, ¿no? Por supuesto. Oye, Toño, hay quienes piensan que es mejor un concierto exclusivo de una sola banda porque te concentras para escucharlos, los asimilas, los degustas, los procesas, y en cambio en un festival pues vas de escenario en escenario, de banda en banda, y ni siquiera tienes chance de asimilar. Eso es lo que dicen algunos, pero otros piensan, no, pero en un festival pues tienes diversidad y tienes más experiencias. ¿Qué opinas tú? No, mira, yo lo viví el año pasado con Blur, porque lo fui a ver el viernes a Blur solito, ¿no? Y si lo disfrutas muchísimo al grupo como tal, pero en el festival, a la hora que sale Blur, pues llevas toda la tarde de fiesta, llevas toda la tarde con los amigos, has escuchado un chorro de bandas, y la verdad, pues no es lo mismo escuchar a Blur en un lugar para 4.000, 5.000 personas que en un Vive Latino, que son a tomar arriba de 50.000 en el escenario. ¿Sí? y la explosión es mucho más grande y mucho más efervescente junto con toda la banda cuando tocan una canción un éxito, ¿me entiendes? ¿Sí? Y a lo sí, mejor sí, el setlist cambia, pero porque tiene que cambiar en un festival. No puede un artista llegar a tocar lo mismo que toca en su setlist de su concierto que en un ¿cierto? Festival tiene que programar más éxitos o a lo mejor la nueva del disco y después puros éxitos, pero sí es, yo creo que es mucho más divertido un festival. Excelente. Enrique, ¿tú qué opinas? ¿Qué entre las diferencias de ver un concierto exclusivo de una banda y ver un festival? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que todo depende del humor en el que uno esté, lo mismo gozo yo una sola banda, un solo grupo, que tres, que cuatro, que cinco, que siete. Es más holgorioso, ¿no?, tener muchos más grupos. Y bueno, como dice Alex, pues es otoño. Es, de repente descubres un grupo que no tenías ni idea quién era y dices, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿No? Sí. Eso es muy rico, descubrir un grupo en vivo que no tenías ni idea quién era, es una delicia. Claro, sí, y la experiencia compartida, creo que si te entiendo bien, Toño, y estoy de acuerdo, algo de lo más valioso es el compartir una experiencia tan grande con tantísima gente, incluyendo muchos músicos. Es decir, en un concierto con una sola banda serán cuatro o cinco individuos quienes están haciendo toda la música, mientras que en un festival se siente que es una especie de comunidad, una colectividad la que está organizando eso. Sí, no, claro, y va creciendo como bonita nieve desde la tarde que llegas a un festival. Bueno, inclusive desde antes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en el DF, pero hay gente que se viene de otros lados de la República al festival, por ejemplo, Vive Latino, y pues para ellos la bolita de nieve empieza desde tomar el autobús o juntarse en la camioneta y claro, venirse todos para acá un día antes, ya otros ya están listos, y entonces va creciendo así para cuando llegas al punto del clímax, a lo mejor con la banda que tú querías, que no tiene que ser la banda principal, ¿no? Cierto, cierto, pero totalmente de acuerdo, y claro, o sea, y puede ser que el clímax sea distinto para distintas personas, cada quien tenemos distintas sensibilidades, y bueno, lo que a alguien le guste más o menos, para otro va a ser el punto más alto del festival, y viceversa. Sí, claro, y disfrutar todo eso con toda la experiencia compartida, y no solamente con tus amigos, ya dentro del festival con toda la gente, desde el que se queda en un punto y dice, yo aquí espero a mi banda favorita hasta que salga, ¿no? Y ya está ahí petujado hasta adelante. Cierto, y se cierto. Se quedan rolando de un escenario a otro, corriendo para alcanzar la última canción de tal artista y luego regresarte a donde estabas para ver todo ese tipo de otro. Toda esa experiencia, pues la compras con toda la gente que está ahí, más allá de con los que vas. Por supuesto. Oye, no. Y bueno, lo que sí confieso que le veo de desventaja a un festival es, primero, el cansancio de estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y luego por varios días, ¿no? Y segundo, y esto se puede arreglar, me parece que es algo que acostumbran a hacer en los festivales, pero me parece que es un error, esa es mi opinión al menos, programar al mismo tiempo varias bandas, es decir, tener varios escenarios. Hay veces que en un escenario está tocando Daft Punk y en el otro escenario está Blur, y entonces ¿a quién vas a ver? Y te sientes como partido por la mitad. También lo indica, no sé qué opina Enrique, el tamaño del festival, porque al principio cuando Vive Latino pues era un escenario y eran dos días y te podías quedar en un lugar y lo escuchabas todo el festival, ¿no? Pero el festival va creciendo, la demanda va creciendo, ya, por ejemplo Vive Latino ya aumentó de días y los artistas ya son más internacionales también, y pues y como en los grandes festivales alrededor del mundo, pues tienes que escoger a cuál quieres ver, ¿no? Por supuesto, sí. Enrique, ¿qué opinas? Sí, eso es muy cierto. Mira, me tocó ir alguna vez al Festival de Jazz en Montreux, Suiza, y eran cuatro o cinco eventos al mismo tiempo, y te volvías loco de la cantidad de maravillas que había, pero por otro lado decías, qué lástima, se juntaron dos bandas que me encantan, y pues tengo que escoger, tengo que ir claro, a una y claro, sacrificar claro. Otra. Sí, tantas cosas que me estoy perdiendo, es lo que piensas, correcto. ¿No? En vez de decir, mira qué chido que estoy viendo a esta banda, dices, uy, imagínate si estuviera viendo a este y a este y a este. Sí, sí, sí, es cierto. Bueno, pues creo, como lo digo, creo que el asunto de un festival es compartir la experiencia, sí. Y entonces esto de separar los escenarios me parece que va en contra del espíritu de hermanar a toda la gente en un mismo espíritu. Entonces, bueno, pues es lo que yo creo que, más bien, si yo organizara algún día un festival, que aquí estábamos hablando ya, Toño, hay una plaza de toros en Cancún que quisiéramos convertir en lugar exclusivo de conciertos. Y si fuera así, ojalá algún día estemos organizando un concierto, un festival, y bueno, te esperamos, ¿te lanzas por acá? Sí, te lanzas para acá, Toño. Agarras tu camión. Ahí estaríamos, claro, para compartir todo lo que podamos contar. Nada más de ir a conciertos, ¿no? ¿Cómo te puedes aportar yo de este lado? Claro que sí, claro que sí. Oye, pues buenísimo, me encanta la idea. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota interesante que nos quieras contar de alguno de los tantos... en serio, no exagero, yo creo que eran como unos 200 boletos de conciertos los que tenía ahí pegados Toños en su pared. Y como les digo, es una fracción nada más de y todos eran de años anteriores a cuando yo estaba ahí. Supongo que se siguen acumulando. Entonces, ¿alguna anécdota interesante que nos quieras contar? Digo, tengo muchísima gente que hay en la cabeza, pero, por ejemplo, alguna vez estuvimos en... Es que el festival más importante aquí en el DF es el de Vive Latino, y cierto, es el que siempre asistimos cada año. Claro. Pero, ¿te has perdido alguno? Me tocó hacer la peregrinación al revés, de ir a un Sonofilia. Ok. A escuchar a Björk. Wow, ok, sí, sí, fue legendario ese concierto. La experiencia de escuchar a Björk, o sea, de vivir a lo mejor lo que muchos de la más gente vive, de agarrar la camioneta, vámonos un día antes, búscate un hotel, que cenamos, mañana vámonos al hotel. Creo que disfruté mucho eso también en un festival también, pero y luego con Björk, ¿no? Al momento que salió Björk, sí. Es la experiencia que yo he compartido a lo mejor. La espina dorsal de ladra de escuchar por primera vez a Björk, ¿no? Te entiendo, ok. ¿En dónde fue? ¿En dónde fue este festival? Fue a una hora de Guadalajara, ahí cerquita en un pueblito. Yo estoy en mi casa, si no te diría con el boleto, ¿dónde fue? Ok. Sí, pero no, yo lo recuerdo bastante bien. Incluso recuerdo que hubo ahí medio experiencia, creo, desagradable, de gente que se fue en camión y luego de regreso no había camiones y luego gente, un amontonamiento inmenso. Un relajo, sí, pero es bueno, o sea, es parte de todos los festivales. Y bueno, por supuesto, o sea, es un indicador de cómo deberían de ser los festivales. O sea, se organiza uno, se ve lo que sale mal, y entonces para el siguiente hay que tener mucho cuidado en que mejore. Sí, claro, los festivales van creciendo, y lo notas en ediciones. Por ejemplo, el Vive Latino hoy es un festival muy bien armado, en 3 días hasta 4, hoy este año son 4, y ya todo está muy bien organizado en logística, pero el primer año ya se les acabó la cerveza y se les acabó el agua. Ok, sí, sí, grave error. No, y gritaban a manguerazo refrescando a la gente. Wow, oye, pero ha de haber sido padrísimo. Al siguiente año no hubo Vive Latino. ¿En serio? O sea, justo por eso, de castigo. Sí, y ya al que sería tercer año de Vive Latino es el segundo. La segunda edición. Oye, llevamos 15 años de Vive Latino y 14 ediciones, haz de cuenta. Pregunta, ¿te has perdido alguno? ¿Cómo? ¿Te has perdido alguno? Bueno, que no hubo. No, el segundo festival latino quedó en tercer año. Ah, ya entendí, ok. Ok, ese ya no fui, pero el primero y todos los demás he ido como religiosamente asistiendo. Y te digo, ves cómo creciendo el festival. Al principio se acaban las cervezas, luego después en otros festivales nuevos como el Corona Capital, por ejemplo. Sí. Querían dar boletos para que fueras a comprar tu cerveza. Entonces imagínate la logística de eso con tanta gente. Sí, sí. ¿No? Te entiendo. En el festival Corona se les acabó la cerveza. Wow. Mismo error. Y tú te das cuenta ya cómo va creciendo el festival y cómo vas mejorando la logística y vas solucionando los problemas desde años anteriores, como te mencionabas, a lo mejor de transporte o de alimentación, de suministro de agua, de bebidas. Es padre ver, por ejemplo, hoy Vive Latino a 15 años del primero, en lo que está convertido, ¿no? Por supuesto. Oye, súper interesante. Lástima, se nos está terminando el tiempo. Nos queda tiempo para presentar la canción. Y bueno, Toño, ¿recuerdas tú cuál es el único, me parece, festival de música a donde hemos asistido juntos? Yo estuve haciendo memoria y creo que el único es una vez que fuimos al final de la gira Molochete, o sea, esta gira conjunta entre Molotov y Control Machete. Sí, fue por el 98, ¿no? Algo así, exacto. Yo iba saliendo de la prepa en esos tiempos prehistóricos. Y Metropolitan, exacto. Y no solamente era Molotov y Control Machete, que ya es bastante. Estuvo también Zurdo, que en ese tiempo creo que todavía se llamaban Zurdo Movimiento. Estuvo también Plastilina Mosh. Y ahora se recuerda Zurdo este año en Vive Latino. Wow, excelente. Ok. Y creo que también estaba... Ah, pues esta banda que me pareció simpático el nombre, Los Poncho Kings. Los Poncho Kings, que sabes que se llamaban así porque ensayaban sobre la calle de aquí en la Condesa de Alfonso Reyes.